alfombras rojas por las que paséis. Dije al amo que te sustituya al césped donde me entumbaba a soñar que todos éramos iguales. No sois reyes, ni un ser es rey. No sois más que aburguesados. Como tales, para ser tratados como grandes. No imagino escuchar el eco de trompetas de oro anunciar vuestra llegada a lomos de Pegasos. Ni el tumulto de los pueblerinos en las calles, con las manos extendidas con la esperanza de poder.